Yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Bandera roja. Perfume al fino del dolor, es invisible y con venerio del amor. Siendo las 15:15 de este viernes 31 de agosto, postrimerías de este agosto, damos el comienzo de Temprano para Imposibles, el programa de La Mosquitera que todos los viernes te acompaña hasta las 5 de la tarde, más o menos desde esta hora. En el estudio de la radio, en El Bermejo, Guaymallén, Mendoza, con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? Buenas y frías tardes. Buenas y frías tardes. ¿Quiere que le diga qué temperatura hace? Dígame. Es justo lo que usted quería preguntar, ¿verdad? Por supuesto, Oscorce. 6.6 grados centígrados. Y le cuento, sensación térmica 3.8 grados. Ah, menos de 4 grados. Humedad 58%, bastante. Presión 926.4 hectopascales. Viento sur a 14 kilómetros por hora. El pronóstico nos dice, bueno, que tenemos una mañana, ya la hemos tenido, fría. Nublada y lluviosa, aparece una tormenta, estamos atravesando una tormenta, pero hacia el futuro aparece un sol brillante. ¿Habrá una luz? Solo hace falta un cambio de timón y aparece sol brillante. Claro, como la luz al final del túnel. Claro. Celina Peñalosa, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Ignacio Cebrián. Buenas tardes, Carlos. Y la cordillera nevada amaneció también. La cordillera nevada, bien, bien. Ah, Malargüe también estaba nevando, me parece. Buenísimo. Lo saludamos a Juan Marcelo Rojas, que como casi todos los viernes, como hace bastante tiempo todos los viernes, está con nosotros acá en la radio haciendo juntos nuestro programa. Hoy lo vamos a saludar nada más a las señas, sí, vidrio, sí, mediante. Sí. Carlos Almenara te saluda y arrancamos con un comentario, como todos los viernes, y un comentario sobre lo que nos parece relevante de la semana o lo que destacamos de la semana o lo que creemos que podemos señalar con algún grado de novedad, contarte algo nuevo o una perspectiva distinta. Ayer pasó algo extraordinariamente relevante. Extraordinariamente relevante. ¿Qué será? Noche. Pasaron tantas cosas. Sí. Pero imagino que te referís a la multitudinaria marcha. Ah. En Mendoza hubo una marcha que fue la más multitudinaria en muchísimo tiempo. Impresionante. La foto aérea es impresionante. Es decir, si nosotros hacemos un raconto hacia atrás y rastreamos en todo un año pasado, no hubo una marcha tan grande. Y en muchos años para atrás, tampoco hubo marchas tan grandes. No sé hasta dónde hay que remontarse para una marcha con la cantidad de gente que hubo ayer. Cuando se disponía a partir la multitud por calle San Martín, que era el punto de concentración, desde Necochea y San Martín hasta Colón y San Martín, era un mundo de gente. Saca cuentas. Bueno, esta perspectiva no te la ha dado ningún medio de comunicación. No salen. Y menos los medios de Mendoza. Estamos hablando de que es la marcha más importante, quizá en la última década. La tapa del diario 1 no la menciona. ¿Sabes cuánta no gente sale, decía no que...? No sale en la tapa diario 1. ¿Sabes cuánta no gente decía? No salió en los canales Andes de televisión. ¿Sabes cuánta gente decía los Andes? ¿Cuánta? 10.000 personas. Sí, hay medios que han dicho 2.000 personas. Cualquier cosa. Mienten. Cualquier cosa. Descaradamente mienten. Los medios hegemónicos de la provincia de Mendoza mienten descaradamente. Y los Andes, merece una mención particular. Porque, un lugar especial. Porque todavía la sacó en tapa. Los Andes todavía la sacó en tapa. Que Los Andes, siendo de Clarín, todavía tiene alguna gente decente trabajando en ese medio. Siempre que nos interesa hacer la diferencia. Pero el ninguneo al evento político más importante, probablemente de la última década, como cantidad de gente que reunió para impugnar las políticas educativas del gobierno nacional y provincial, es impresionante. Entonces vos decís, bueno, mirá que pasan montones de cosas, estamos en una semana donde se va todo al diablo. Se disparó el dólar. ¿Qué quiere decir que se disparó el dólar? Bueno, que va a aumentar nuestra comida. Se habla de que ya hay escasez en las góndolas de supermercados. Montón de cosas. Una incertidumbre. No hay precios para los productos. Bueno, pero nosotros destacamos que la marcha de ayer por reclamos educativos fue la más numerosa en la provincia de Mendoza en muchísimo tiempo. No sé, habrá que rastrear en la historia hasta cuándo encontramos una marcha que se calculaba en 30.000 personas. Eso que te cuento. Las columnas empezaban en el lugar de convocatoria era el kilómetro cero. Pero claro, empezó a llegar gente y no se podía estar en el kilómetro cero. Entonces se empezó a ampliar. Y hubo un punto en el comienzo de la marcha que... era desde Necochea hasta por lo menos Vicente Zapata, hasta Colón. Bueno, vos que nos escuchás, conocés Mendoza, conocés la geografía de la capital de Mendoza. Bueno, te das una idea de la magnitud de la marcha, de la movilización. Porque se dieron una serie de cosas que confluyeron. Los docentes llevamos 3 años sin paritarias. Es decir, vos sabés que uno de los logros de los últimos tiempos es que patrones y trabajadores se sientan en una mesa, negocian, discuten, se pelean, llega un punto donde se logran un acuerdo y dicen, este va a ser nuestro aumento para el año. Hace 3 años que el gobierno de la provincia, en nuestro caso, no cancela las paritarias, porque no ofrece siempre por debajo de la inflación, brutalmente por debajo de la inflación, obviamente los sindicatos no aceptan eso, y entonces da los aumentos por decreto, 3 años seguidos. ¿Cómo ha resultado eso? Que en 2016 los docentes perdimos por lo menos 17 puntos, si consideramos dentro del aumento lo que hicieron de modo extorsivo con el ítem aula, 17 puntos. En 2016 fue 17 puntos, en 2017 perdimos 7 puntos y medio, y en 2018 pinta terrorífico, porque imagínate que la pauta, el decretazo de Cornejo fue por 17. Dicen que van a aplicar la cláusula gatillo, pero eso dicen, está por verse, viste que las cosas que dicen estos muchachos hay que ver si se verifican, pero los docentes venimos con una pérdida salarial muy importante, pero a ese reclamo que acompañaron otros gremios, se suman el reclamo de los institutos de educación superior, que están en un momento de rebeldía fenomenalmente importante, porque, claro, hay normativas nuevas que implican un ajuste muy grande. Nosotros lo hablamos el viernes pasado, incluso hicimos un reportaje con la Comisión de Educación Superior de SUTE, y hay riesgo de cierre de institutos, de relocalización de carreras, de relocalización de sedes, de cierre de carreras, de no apertura de carreras que son tradicionales para las inscripciones. Obviamente eso implica una enorme incertidumbre para los docentes, pero también los estudiantes se han dado cuenta de que eso implica que le devalúen los títulos, que le genera una enorme incertidumbre si van a poder terminar sus carreras y que le disminuye las posibilidades de educarse. Entonces hay una enorme movilización de los institutos de nivel superior. Estamos hablando de un universo de cerca de 40.000 estudiantes en la provincia. Claro. A eso se suma los estudiantes universitarios que vienen en una lucha muy larga y justo, bueno, la educación superior, a 100 años de la reforma universitaria, en nuestro programa hablamos sobre lo que significó ese hito histórico de la reforma universitaria. Bueno, este año, a 100 años, como corresponde a un gobierno que cuida mucho los símbolos, están destruyendo el sistema educativo de educación superior. Esto derivó, ya te digo, nuevamente, en la mayor marcha de los últimos tiempos largos en la provincia de Mendoza. Un enorme hito. No sé, compañeros, ¿qué podemos agregar a esta mención? Creo que también, además de la marcha por la educación, hubo mucha gente que se sumó al reclamo después de lo que pasó durante el día. Gente que yo vi que nunca en su vida había ido a una marcha, que se sumó a la marcha. ¿Cómo sería eso, Celina? No quiero decir nombres, pero gente que conozco, que yo sé que estaba en contra del gobierno de Cristina, que votó al gobierno de Macri, pero que, dadas las circunstancias de ajuste en la educación, y no solo eso, sino con la suba del dólar, con el fantasma, digamos, del 2001 y de una revolución social, digamos, salió a apoyar a los estudiantes y a marchar y a pelear por sus derechos en la calle. No necesariamente yendo a concentrarse por los estudiantes, sino que, amén de eso, también salir a pelear por sus derechos. Y otro fenómeno que también creo que sumó mucho para este número multitudinario de personas que nos juntamos anoche en reclamo y en defensa de la educación pública y de los institutos de educación superior, muchos pañuelos verdes. Muchos. Es decir, ese fenómeno que nosotros veíamos congregado en reclamos muy puntuales, sectoriales del feminismo, uh-huh. Creo que también acompañaron masivamente este reclamo que va por otra vía, digamos. Tampoco uno podría decir que está completamente desconectado. Claro, no, porque claro. Todo tiene que ver, pero sí. Pero que sí, a priori es otra cosa diferente. Uh-huh. Y a mí me gustó muchísimo. Pibas muy jóvenes, con los pañuelos, manifestándose enérgicamente en defensa de la educación. Sí, pibas y pibes de secundaria. Es lo que yo en mi cabeza venía deseando hace mucho tiempo, esa energía volcada para reclamos más generales, digamos, de las problemáticas sociales. De uno. Lo que acaba de decir Celina me da la pauta de un aspecto que quería comentar respecto de cómo evoluciona, del futuro que podemos esperar de estos reclamos y de estas luchas, que lo vamos a comentar después de un llamado telefónico que tenemos en este preciso momento, si ustedes están de acuerdo. A ver. Natalio, ¿estás comunicado con nosotros? Sí, buenas tardes. Hola, Natalio, ¿cómo estás? Natalio de Oro, miembro de CELPI. ¿Es así, Natalio? Así es. ¿Qué quiere decir CELPI? Colectivo en lucha por les pibes. Colectivo en lucha por les pibes. Muy bien. ¿Y qué tarea realiza CELPI? Es un colectivo de varias organizaciones políticas y organismos de derechos humanos. Yo pertenezco a una de ellas, a Irrompibles, que estamos participando dentro del colectivo con el fin de luchar contra la violencia de Estado, principalmente, el gatillo fácil. Y bueno, venimos justamente de realizar en conjunto con familiares y con otras organizaciones sociales y políticas la marcha contra el gatillo fácil y la impunidad el día lunes. Bueno, muy importante marchar contra el gatillo fácil y la violencia institucional. ¿Y cómo siguen las actividades? ¿Qué lucha, qué reclamos, qué acción se están planteando en este momento? En este momento tenemos ya para el lunes de la semana que viene, empieza este lunes 3 de septiembre, el segundo juicio por el asesinato de Lucas Carrasco, un joven de 22 años asesinado por Diego Guzmán de Infantería en la cancha de Independiente Rivadavia en 2014. El caso fue, digamos, que la policía reprimió a la hinchada y le pegaron con una bengala a Lucas. Fue una cosa... más o menos. Voy a comentar. Es un partido de Independiente contra Instituto de Córdoba que se suspende por un corte de luz. La policía, para dispersar a la gente que se fuera a su casa por el partido suspendido, empieza a reprimir. Y este funcionario, Diego Guzmán, de Infantería, le dispara con una bomba de gas lacrimógeno, con una pistola lanzagás, un proyectil que debe utilizarse para disparar para arriba, digamos, hacia la copa de los árboles o hacia abajo, y se le disparó a aproximadamente 10 metros a la cabeza directamente, le impacta en la nuca de Lucas y muere después de agonizar un día. Muere en el hospital central por, bueno, después de también estar en coma. Eso le produjo, digamos, el golpe de la bomba de lacrimógeno, le produjo hemorragias internas y la posterior muerte. ¿Y por qué ha sido difícil llevar adelante el juicio por este crimen, Natalio? Bueno, hubo un juicio en 2016, el primero, donde su mamá, Viviana Espina, era la querellante en esta causa. El juicio, que lo toma la segunda cámara del crimen, integrada por Valerio Uliarte. Uliarte, y me está faltando uno. Bueno, no importa, Spector, no te tengas en eso. Bueno. Bueno, principalmente Valerio es quien hace caer esta causa. En 2016 vos te referís a Valerio, el que hoy es juez de la Suprema Corte. Así es, de la provincia. En ese momento es impulsado por Cornejo para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y él integraba ese tribunal que juzgaba a Diego Guzmán. Y bueno, en ese momento él presenta certificados de salud, supuestamente, que no podía asistir a las audiencias, y pasan 15 días entre audiencia y audiencia, por lo que el juicio se suspende, se cae y llega y queda en foja cero. Es decir, que hay que comenzar de nuevo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Es que Cornejo lo impulsa a Valerio para ser integrante de la corte como un juez de la mano dura. Entonces, ¿cómo iba él a juzgar a un policía que había asesinado a una persona? No lo podía ni absolver, porque era un repudio absoluto, totalmente, un caso clarísimo de gatillo fácil, ni condenar, porque justamente es un juez de la mano dura. Entonces, ¿cómo iba a condenar a un policía? Ante esa contradicción, usan esta estrategia de que se suspenda, de dilatar, de que se suspenda el juicio, y llega a foja cero. Y bueno, por eso hay que comenzar de nuevo el juicio. Se iba a comenzar el año pasado, el segundo, en agosto aproximadamente también, y su mamá, que era la querellante, la madre de Lucas, Viviana Espina, se suicida en julio, se quita la vida, justamente por este desgaste que también produce en la familia tener que pasar por esa instancia de tener que escuchar a los testigos, que muchos de ellos son policías que mienten descaradamente, protegiendo a Guzmán, el principal responsable, el único, digamos, imputado responsable de la muerte de su hijo. Es terrible la historia que nos contás. Bueno, Natalio, ¿y cómo sigue entonces la pelea por justicia? Uh-huh. Bueno, los abogados, Lucas Lecour, el abogado de la familia pide a través, bueno, pide que se cambie la querella, digamos, y pasa al padre, a Daniel Carrasco. Él va a continuar con la querella y ya le han dado fecha, que es el próximo lunes. Va a ser del 3 de septiembre al 7 en el subsuelo de tribunales provinciales a partir de las 14 horas. Así que ahí convocamos a participar, a acompañar a la familia en este pedido de justicia para que justamente no haya impunidad nuevamente. Hecha la convocatoria entonces, Natalio, para nuestros oyentes, para acompañar a la familia de Lucas Carrasco. Muchas gracias, Natalio. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz quitera. ¡Bravo, María! Soy un muerto en la esquina, muerto en el avión, son el muerto aquí, parlo, soy la cara del terror. Volvemos porque tenemos un montón de cosas para conversar. Bien cargado el programa de hoy. Habíamos, antes de la comunicación con Natalio de Oro, de Selpi, habíamos empezado a conversar sobre la marcha multitudinaria de ayer en la provincia de Mendoza, donde decía Celina, bueno, había mucha gente que vino y que por ahí tenía una visión positiva, ahora un reciente desilusionado con el gobierno nacional o provincial. A mí me parece que ahí hay una cuestión que hay que pensar, porque efectivamente uno puede intentar despartidizar un reclamo, como lo es. Ahora, lo que no puede hacer es despolitizar un reclamo por naturaleza política. Por ejemplo, esta es una discusión de los institutos de educación superior. Mucha gente que, o alguna gente que no participa, o incluso que tiene una visión general positiva de Cornejo, de Macri, tiene el reclamo que dice, bueno, estas resoluciones, este decreto es malo para el nivel superior, es malo. Es nocivo para el nivel superior. Por supuesto, yo tengo una impugnación integral a ese proceso de gobierno, no me llaman en lo más absoluto la atención esos decretos y no le pido a esa gente que asuma mi interpretación de los hechos. Ahora, lo que sí es importante es que cada una de esas personas tenga una interpretación de los hechos, la suya propia, pero tenga una interpretación de los hechos, que no es negar la política o enojarse porque le dicen, che, es Cornejo el que firmó el decreto. Entonces, está bien, vos me podés decir, mirá, a mí me parecería re loco, pero está bien, vos podés decir, mirá, yo apoyo a Cornejo, pero vamos a pelear para que derogue esta medida. Pero tenés que construir tu propia interpretación. Tenés que construir, porque ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Lo hablamos viernes a viernes en nuestro programa. Nos quieren volver locos. El proyecto del poder es volvernos locos. ¿Qué quiere decir volvernos locos? Sacarnos de la consecuencia lógica de nuestros actos. Lo que decimos, nuestras prácticas, la consecuencia pierde racionalidad. Esto lo hemos hablado, lo sabemos desde Max Weber, ¿no es cierto? Es decir, lo hablamos en nuestro espacio de Recuperemos la Razón, ¿no es cierto? Si vos decís, yo quiero A y tu objetivo es A, vos tenés que disponer de medios que vayan encaminados a A. Si vos decís yo quiero A y ves que las piedritas que van en el camino apuntan a B, y o me estás engañando o estás muy confundido, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, recuperemos la razón. Entonces, si vos querés a Cornejo, te gusta Macri, y te das cuenta que esto que pasa con la educación es nocivo para la educación, bueno, vos tenés que construir tu interpretación de cómo conjugás una cosa con la otra. Y si no, resolver el intríngulis. Ahora, en cualquier caso, tenés que dar cuenta de tus actos. Y darlos desde una perspectiva de sinceridad. Sinceridad subjetiva, si querés. Tu propia sinceridad. Pero dar un relato, dar una explicación de qué es lo que pasa. Eso es un relato. Tu interpretación de los hechos. Que tiene que tener un cierto rigor y que tiene que tener una sinceridad objetiva. Es decir, no me mientas. No me mientas, porque también está eso, ¿viste? Con los trolls de Marcos Peña. Bueno, sí. Ahora los trolls de Cornejo. Entonces te dicen los tipos, sí, no, yo estoy en contra de las resoluciones porque pierden las discusiones, porque se dan cuenta que son nocivas, pero no politicemos. Pero claro, y sí. No partidicemos, no. No, ¿cómo no vas a politizar si el tipo, si vamos para que el gobernador derogue un decreto que firmó? Encima son cuestiones políticas, obviamente. Pero por supuesto. De principio a fin. Entonces, construime tu relato, pero yo creo que no es legítimo en esta instancia, porque estos que gobiernan son terroristas de Estado. Pero en un concepto abstracto, podría ser legítimo. Vos decís, a ver, ¿querés que haga una confesión? No, no la hago. Mejor no se confiese. No confieso. Pero uno podría decir, bueno, yo soy tal, estoy inscripto en tal institución y trabajo para que cambie esta institución. Y un discurso que tiene lógica. Y quiero que cambien ciertas cosas. Bueno, pero tenés claro. Que construir tu interpretación de los hechos. Claro. Y esa interpretación tiene que dar cuenta de lo real, de lo que pasa. De hecho, yo ayer, cuando nosotros nos íbamos yendo ya a la marcha, vi llegar a algunas personas valientemente que llevaban su camperita de la Franja Morada, entre todas, bueno, esas gente. Bueno, a ello nos referimos. Bueno, ¿cuál es la interpretación? Tienen que construir una interpretación, claro, de los hechos y tienen que hacerla pública. Es fundamental, claro, que la hagan pública. Por ejemplo, Libres del Sur, que forma parte del gabinete de Cornejo. Claro. ¿Cómo es el asunto? Participan de la marcha pidiendo la derogación de las resoluciones para el nivel superior y forman parte del gabinete. Y le votan el contravencional a favor. Por ejemplo, bueno, pero no mezclemos, no mezclemos, porque eso aportaría, eso también, digamos, meter todo en la bolsa, es la estrategia de ellos, sí, de los que nos quieren locos. ¿Qué hacen? Mezclan todo. No, jerarquicemos, separemos, analicemos. Y hagamos una consecuencia lógica. Y esperamos el relato que nos explique Libres del Sur cómo hace para conjugar la participación en el gobierno de Cornejo con la participación en la marcha que le pide que derogue las normas para el nivel superior. Que yo creo que lo podrían hacer, podrían elaborar un discurso, pero tienen que hacerlo. Claro, no. Tienen que decir, bueno, nosotros bancamos a Cornejo, pero estamos en contra de esto. Pero tienen que hacerlo, tienen que decirlo, porque si no, es una farsa. Es que es una farsa. Claro. Bueno, de hecho, porque no lo dicen, porque específicamente no lo dicen y porque no salen a oponerse a la política económica del gobierno. Digo, no quiero que se opongan a la política económica. No quiero que se opongan. Bueno, no, le estamos pidiendo la consecuencia lógica de sus actos. Sus actos fue que ayer participaron de una marcha que pide la derogación de decretos de Cornejo. Eso es lo que le pido. No le pido que se opongan a la política económica. Bueno. Pero en el ámbito de la universidad, ellos son del ámbito de la universidad, no son de la provincia. Entonces, digamos, a lo que se tienen que oponer es a la política que se está desarrollando en la universidad. No, ellos son parte del gobierno de la universidad. Entonces, vos no podés estar de un lado y del otro del mostrador. Esto es lo que hace todo el tiempo este gobierno, estar de un lado y del otro del mostrador. No se puede. Bueno, de hecho también la mismísima Franja Morada, que fue los removieron unánimemente de las asambleas universitarias, claro. Se pronunciaron en contra de las tomas universitarias, y después también estaban ayer, ¿me entendés? O sea, como, wow, muy loco. Y no solo eso, pues son los campeones en la perversidad. Es decir, por un lado dicen con caras de compungidos que no politicemos los reclamos, y por otro lado no les tiembla el pulso en decir que esto es un golpe peronista, claro, que cualquier claro, manifestación que de multitudinaria todo. Es un golpe peronista, que Cristina o la Cámpora está detrás de cualquier movimiento. O sea que también no caigamos en esa... en ese doble discurso que utilizan constantemente para confundirnos. Bien, Marce, separamos y seguimos con Temprano para Imposibles. Por creer en ti, he perdido a mis amigos, he perdido a mis antojos y a mi vida, que por creer en ti no me alcanzan los ahorros, no me alcanza lo que cobro. Me entero que por creer en ti ya no salgo a la calle, ya no creo en los trabajos que me brindan, que por creer en ti me olvidé de los asados. Ya no voy de vacaciones, ya no estreno pantalones, tuve que elegir. Ya no tengo tantos vicios, los que tengo los cultivo. Yo me entero que por creer en ti, hoy me duelen los feriados, lo que como estar jeteado y mis sueños en el freezer congelados, ya ando todo desganado por ti, por creer en ti, por creer en ti, na na na na. Que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido, más que nunca, de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades, cambiando de verdad, de raíz, y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos. Muchas gracias. Bueno, salió al aire. Ahora los mercados se calman y Argentina potencia. Esto dijo Mauricio Macri hace 2 días. Y ahí la corrida, que ya era grande, se disparó terriblemente. Incluye un anuncio breve, lo escuchamos completo el discurso, 1:25 por ahí. Discurso. Claro. Dice, ¿qué dijo? Que van a pedir plata prestada por adelantado para poder financiarse el 2019, porque evidentemente ya se gastaron toda la que tenían y van a hacer los ajustes posibles, los compromisos fiscales, le dice él, los ajustes posibles que pide el FMI para seguir adelante con esta bola de nieve. Es decir, que la tesis central de lo que comunica es que el Fondo Monetario va a adelantar sus préstamos, sus desembolsos. Le dicen desembolsos. Así le llaman. Bolso, le encanta la palabra bolso. En algún lado el bolso te lo tienen que meter. Sus desembolsos. Los va a adelantar. Bueno, resulta que no, que era mentira. ¿Sí? No, ¿podés creer? Era mentira. No tenían se acordado con el fondo eso todavía. Y resulta que el comité de decisorio del Fondo Monetario se reúne recién dentro de un mes y que es ahí donde van a definir si están los adelantos, sí, o no están los adelantos. De hecho, Duhovne viaja recién el lunes a Washington. Así para que era mentira. Sí. Como era todo, mentira. ¡Oh! Era otra mentira más. Impresionante, ¿no? Impresionante. El tipo. En un país normal, como a estos les gusta hablar de países serios, en un país serio, un presidente no sobrevive a semejante ridículo. No sigue siendo presidente después de semejante ridículo. Ni hablar de las mentiras que este ya lleva dichas, ¿no es cierto? Y los fraudes. Ni hablar de nada de eso, y ni hablar de las causas judiciales, los robos, contrabando, cuentas en el exterior. El único presidente de Panama Papers que no saltó por los aires. Bueno, era mentira. Ahora, veamos un poquito esta crisis fenomenal que estamos viviendo. ¿Qué tiene que ver el precio del dólar con nuestra economía cotidiana? Y bueno, si todo. Nosotros... Claro, sí, todo. Si nosotros que en el gobierno de Cristina teníamos un salario en dólares, que hoy es la mitad, y bueno, nuestro poder de compra cayó. Compramos menos cosas. ¿Eso qué quiere decir? Somos más pobres. Cada uno de nosotros es más pobre. ¿Quién tiene esa riqueza que nos quitaron? Y la tiene Macri y sus socios. Porque ¿cómo es el sistema? Si es un sistema que además viene desde la dictadura. Deuda externa, ingresan dólares y como por una puerta giratoria salen los dólares para fugarse y aparecen en cuentas de Bahamas como las que tiene Macri con sociedades panameñas. Ese es el circuito. Entran los dólares. Vienen los tipos que tienen pesos argentinos. ¿Quiénes tienen pesos? Los bancos, que son de ellos, y las empresas, que son de ellos. Y dicen, estos pesos los quiero en dólares y los quiero para mandarlos afuera. Y hay, finalmente, porque con esta crisis demuestra varias cosas. Como siempre nos va a faltar tiempo en el programa para desarrollar todos los puntos, pero... Esta crisis demuestra varias cosas. Una de las cosas que demuestra es que la economía ortodoxa, las tesis de la economía ortodoxa son falsas, que no funcionan. Ahí aparecen economistas como Sper, Milei, hacer shows televisivos para hacer la trampa que hace siempre la derecha. Gobierna por varios años, y después dice, gobierna la derecha por varios años, y después aparece un monigote de la derecha que te dice, no, esto fracasó porque no fuimos la verdadera derecha la que gobernó, sino que como estos son populismo. Populistas disfrazados de derecha, no, lo que hay que hacer es una verdadera derecha, te dice la derecha. Claro, o sea que, digamos, la evidencia empírica no funciona con ellos. Sí, esto es la derecha, y es lo mismo que los fantoches están reclamando. Pero es una muestra de que la ortodoxia no funciona. ¿Qué sostiene la ortodoxia? Que los mercados se autorregulan. Y eso es falso. No se autorregulan. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, el problema es un problema de expectativas. Y el gobierno tiene que generar confianza. Entonces, ¿cómo va a generar confianza en los mercados? Y anunciando, si han anunciado un ajuste que es terrible, tiene que anunciar un ajuste ahora más que terrible. Sea una hecatombe, claro. Digamos, una cosa. Entonces siempre te van corriendo el arco. Y ni así, ¿eh? Claro. No, cero confianza. Porque no es un problema de expectativa esto. No es un problema de expectativa, es falso, esa es la gran mentira. Ninguna expectativa, pónganlos verde, muchachos. Y finalmente, la hecatombe es tan grande que la realidad se impone. Sí, sí. ¿Y cuál es la realidad? Que este negocio de la puertita circular, de que entra la plata del Fondo Monetario y sale por la otra de la fuga de capitales, tiene que parar. Es la única manera de parar. ¿Y eso qué es? Y eso es hacer kirchnerismo. Es lo que hacía Cristina. No le podés jugar con las expectativas a estos muchachos. No existe eso. Esto es aumentar las retenciones a la soja. Y esto es, no pueden mandar dólares afuera, farsante. Dejen de llevársela en pala. ¿Y por qué hacen esto? Porque es lo único que quieren hacer. Y sí, llevársela a Panamá. Negocio. Porque ¿qué piensa la oligarquía argentina? Que si no lo tiene en verdes y afuera, no es riqueza. Claro. Exacto. Si no lo tienen verde y afuera no es riqueza, váyanse de la Argentina. Déjennos tranquilos de una vez, farsante. Se van a vivir a Panamá. Siendo los de la vaca esta atada. Esta vuelta, porque se van a caer. Esta vuelta tienen que pagarla. Tienen que pagar sus crímenes. Estoy de acuerdo, estoy completamente tienen de acuerdo. Que pagar sus crímenes de 200 años. Esta vez que paguen sus crímenes, che. Sí. Hoy leía justamente que desde que asumió Macri, 52.000 millones de dólares se han fugado de la Argentina. Pero por supuesto, 52.000 millones de dólares y 200.000 millones de deuda externa nos ha contraído este farsante. Con deuda a 100 años, bonos a 100 años. ¿Sabés qué es? Hipotecando los recursos naturales, eso también es terrible. Pero la culpa es de Canal 9, de Canal 7 Mendoza, de Clarín. Estos son los tipos que esta vez la tienen que pagar también. Exacto. Sí, los que son cómplices. ¿Y qué nos decían del bono a 100 años? ¡Qué muestra de confianza! ¡Qué bien! ¡Deuda a 100 años! ¡Ah! ¡Oh, Argentina! Bravo, ¿cómo caputo. Le creen a la Argentina? ¡Argentina potencia! Deuda a 100 años. Y claro, los tipos serios, ¿qué hacen? ¿Ven un bono a 100 años? Y se mueren de la risa. Se mueren de la risa. Como este discurso de Macri. Un tipo sensato. Escucha a Macri decir esto, que además es una mentira. ¿Y qué dice? ¡Huyamos! ¡Rajemos de acá! ¡Claro! ¡Compremos los dólares que tenemos! O si no, hacen lo que hacen los inversores en Levax. Invierten y la sacan en 2 segundos. Como y hizo se Caputo. Y se llevan miles de millones más de dólares. Claro, como hizo Caputo antes de que se devaluara. ¿Qué hizo Caputo, Celina? Y cambió sus Levax por dólares y después, bueno... El dólar quedó 40. Vos decís Luis Caputo, el que era ministro de Hacienda y hoy es presidente hoy del Banco presidente Central. Del Banco Central, sí. Exactamente. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Sacó, digamos, sus Levax. No sé muy bien cómo funciona todo eso, pero cambió sus Levax por dólares. O cuando sea, el dólar estaba en 31 y, bueno, subió a 40 y pico. Me parece que no era cuando estaba en 31, era incluso antes, cuando estaba en 17 o 19 el dólar. Si no tengo mal la información. Es decir, vos decís que el que decide cuál es el precio del dólar, o que, uh-huh. que ministro, como ministro de Hacienda o como presidente del Banco Central, tenía su platita en bonos argentinos en pesos, uh-huh. las Levac, que sí. pagan una tasa alta. Uh-huh. Pero justo antes justo. De toda esta devaluación del dólar, el tipo... Vendió eso y compró dólares. Y sí, es y que justo la chamba, ¿no? antes de que pegara, que subiera el doble.

y entre los muertos sin alma. La muerte esa tonta me vino a buscar ayer, vestida de negro se vino a llevar. Falda floreada, quizá le hubiera aceptado. Dijo de a poquito comienzo. La moda no es vanguardia. Con la musicalización de Juan Marcelo Rojas y del último disco de Indio Solari, volvemos a la segunda hora de Temprano para Imposibles. 261-306-8060, nos mandás tu mensaje de WhatsApp. 451-1808 es el teléfono de La Mosquitera, nos podés llamar ahí también. facebook.com/Temprano para Imposibles es otra vía de comunicación con nosotros. Iniciamos, como decíamos, la segunda hora de Temprano para Imposibles y tenemos un invitado en el estudio, Guillermo Martínez Agüero. Polo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por venir, Polo. Gracias a ustedes. Polo es de la mesa de conducción de la CTA Autónoma y referente en Mendoza de Montoneros. ¿Es correcto lo que sí, digo? Sí, señor. Bueno, Polo, queríamos invitarte hace ya tiempo. Gracias por venir este viernes, frío. Para analizar con vos la realidad nacional, la realidad provincial. Nuestro editorial giró sobre la marcha de ayer, la marcha educativa, que fue extraordinariamente numerosa. A nosotros nos cuesta mucho recordar marchas tan masivas en los últimos tiempos, por lo menos, muchísima gente. Bueno, pero conversar un poco sobre cómo estás viendo la realidad política que estamos atravesando. Sí, bien lo que decís de lo de ayer, es llamativo, es que es lo de ayer en el país también, ¿no? Es en Mendoza, y en el orden nacional, También impresionante en el marco de todo lo que estamos viendo en el avance del neoliberalismo, ¿no? Con medidas concretas y algunas muy, muy globales. Yo creo de todas maneras que esto siempre hay que relacionarlo con nuestra historia, con la historia reciente y con historias anteriores. Digo esto porque más allá de las intenciones de este gobierno ortodoxamente neoliberal, podríamos decir, adjetivando más cruelmente neoliberal, la Argentina se ha caracterizado, nuestro pueblo se ha caracterizado por no tolerar mucho tiempo estas situaciones. Y va al comienzo recibiendo los golpes y yo diría una etapa de recuperación de los mismos y a retomar una contraofensiva para por lo menos volver a retomar caminos de dignidad que hemos tenido. No quiero decir que ahora no la tengamos, pero para recuperarla totalmente, y yo creo que estamos en esos momentos. Y se ve por la gran participación popular y la gran participación juvenil y también de los trabajadores, obviamente. Y esto me hace acordar a épocas que hemos vivido hace unos cuantos años. Me acuerdo cuando el gobierno del general Onganía, yo estaba en cuarto año de la facultad de medicina, y Onganía golpea al gobierno de Arturo Illia en junio del 66. En septiembre del 66 se produce una embestida muy fuerte contra los estudiantes. La noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos, justamente. En ese tiempo todavía la CGT estaba muy burocratizada. Había pactos reales con el gobierno militar. Y entonces eran los estudiantes los que estaban en la calle. Los estudiantes llevaron toda una lucha de resistencia contra la dictadura militar hasta que viene la contraofensiva obrera, laburante, ¿no? Con el cordobazo primero y luego la CGT de los argentinos. Quiero decir con esto, en esta comparación, creo que con contextos muy diferentes, obviamente, no son los mismos. Y eso de que la historia se repite puede ser en términos muy generales, pero en términos a veces más coyunturales y más tácticos no. Pero creo que estamos en los albores de un gran salto cualitativo que se va dando en la acumulación de poder del campo popular en la lucha concreta. Yo no lo había imaginado, es muy interesante la analogía histórica que haces con esa época. ¿Vos llegaste a participar de la CGT de los argentinos? ¿Tuviste alguna...? Sí, tuvimos mucha relación, sobre todo con el cordobazo. ¿Por qué? Porque el cordobazo fue algo muy genuinamente la unidad obrero-estudiantil. Genuino, digo. Digo genuino porque no era de consigna solo, sino era nosotros jóvenes, yo era estudiante, año 68, yo ya estaba en quinto año de medicina. Así que, y recuerdo, les voy a nombrar tres hitos, así, rápido, para entrar nuevamente en lo actual. La columna de Fiat, de los trabajadores de la Fiat, era Fiat Concord y Materfer, o sea, material ferroviario, que lo llevaba la Fiat, y toda la parte de la planta automotriz, que venía desde Ferreira, que es una zona, 8 kilómetros, 6 kilómetros del centro de la ciudad. Y venían por lo que hoy se llama Boulevard Illia, era Boulevard Junín. Y la otra gran columna venía de la planta de Santa Isabel. Santa Isabel es una zona también, más o menos en esa distancia, más hacia el oeste de la ciudad de Córdoba, que eran los trabajadores de Ica Renault. Era bien, bien obrero industrial. Y los estudiantes que nos íbamos organizando como podíamos, salíamos de la universidad, y bueno, y se hizo el cordobazo. Y se hizo el cordobazo, participamos como estudiantes, no le llamábamos piquete, le llamábamos barricada en ese tiempo. Quiero decir, hasta la terminología, la semántica también era, tenía. Entonces estábamos en las barricadas y la participación de la gente, inclusive de los sectores medios, ¿no? Cuando se iba llevando al centro de la ciudad, participaban con todo lo que nos podían dar para armar las barricadas. Y eso era el hartazgo económico, político, cultural, a que nos había llevado esa dictadura, también con aspectos semejantes en el plano económico. Yo me acuerdo que el neoliberalismo en ese momento estaba representado, o sea, venía de Alzo Garay y de unos años atrás, y estaba representado por uno de los grandes personajes de la oligarquía argentina, que era Adalbert Krieger Bacena, uno de los típicos, no eran neoliberales todavía, eran liberales, expresión de la oligarquía argentina, ¿no? Y participamos en forma directa, nos significó un gran salto en nuestra formación militante, en nuestra formación política, ¿no? Pero lo importante es que esto, estaba Tosco, por ejemplo, estaba Ongaro, personajes como ellos, el mismo Elpidio Torres, que era un tipo medio ambiguo, pero se sumó a la lucha, no le quedaba otra. Elpidio Torres era de Les Mata, estaba Atilio López, que después las 3A lo asesinó, en una época que fue muy cercana a cuando lo asesinaron a Ortega Peña, eso ya en los albores de la dictadura de Videla, pero gobierno de Isabel Martínez. Sí, todos estos hitos que hoy no los tenemos, ¿eh? No tenemos un Tosco, no tenemos un Ongaro. Yo quería profundizar en eso que estás mencionando, sí. antes de volver al presente, porque la experiencia histórica de la CGT de los argentinos, bueno, quedó con una impronta muy fuerte en una pelea por una batalla obrera y una batalla cultural también, ¿no es cierto? Y una lucha por desburocratizar la militancia sindical. ¿Cómo podríamos, esa analogía que vos haces con ese periodo histórico, cómo podríamos pensarla, digamos, en una actualización de esa cuestión? Están faltando actores. Esa es la realidad. Están faltando actores. Porque si bien estaba en ese momento Bándor y estaba Alonso, grandes símbolos de la burocracia sindical, fuerte, con mucho poder, estaban los Ongaro, estaban los Atilio López, había recambio. Yo lo que no veo es recambio. Vamos a hablar con honestidad y sinceridad. No veo recambio. Yo recuerdo de en este momento. Ojo. Sí. Recuerdo de la CGT de los argentinos una investigación, una reedición de los cuadernos de la CGT de los argentinos, sí, que sí. Hizo la Universidad de Quilmes, sí. Y son piezas literarias de una calidad enorme, ¿no? Uno puede decir incluso los pronunciamientos, ¿no? Sí. Buena parte de la dirigencia política haría bien en releer o en leer y conocer los pronunciamientos de esa época. Vos me haces acordar esto que estás diciendo. Por ejemplo, el que hace y que dirige el diario de la CGT de los argentinos y que hace la proclama de la CGT de los argentinos, Rodolfo Walsh. Nada menos. Por ejemplo. O sea que lo que había en ese momento era digno para tumbar una dictadura como la de Onganía en ese momento, que empieza a tener cambio, recambio, y que termina con Lanusse, y después Lanusse tiene que abrir el 11 de marzo con Cámpora, etcétera, lo que ya conocemos, ¿no? Otra etapa. Vamos por etapas. Hoy, volviendo al hoy, creo que hay una gran capacidad movilizatoria del campo popular, está muy movilizado. Nos están faltando dos cosas. Una conducción unificada. Hay una gran fragmentación en el campo popular, ese es el primer diagnóstico, una gran fragmentación. Y cuestan los vínculos y puentes entre los distintos sectores. Por ejemplo, aparte de la militancia en la CTA, estoy en la Asamblea del Agua. Excelente, los compañeros. Es otra forma de encarar la lucha, no son estructuras muy orgánicas ni piramidales como es la estructura sindical, son más asamblearias, horizontales, ¿no? Pero que han tenido una experiencia extraordinaria, lo de la 7722, la ley de la prohibición de la megaminería a cielo abierto, es producto de esa lucha en la calle, y en esa forma, ¿no? Con una metodología asamblearia, horizontal, donde todo se consulta, donde no se vota, donde se consensa, se consensúa, en fin. Ahora bien, lo que vimos ayer, y que ya viene de hace tiempo, de la universidad y el estudiantado, la cantidad de jóvenes que había ayer, 10.000 dice los Andes, yo creo que era el doble, por lo menos, ¿no? Y bueno, donde el 80% eran jóvenes, o 70%. Claro. Una cosa así. Bueno, ahora, ¿qué nos está faltando? La argamasa, digamos, el cemento que una todas esas partes. Porque esta gente ha trabajado, trabaja culturalmente, ideológicamente. Nosotros estamos viviendo una etapa que no teníamos en esos años que hemos estado mencionando, que es y que es un problema cultural muy para mí muy serio, muy importante, que es el gran individualismo que hay y el gran consumismo que hay. Entonces, eso lleva a que todo lo que se encara muy fraccionado, con muchos egos y con mucho, bueno, pero eso es producto de la avanzada del neoliberalismo, no es solo económica, obviamente. A partir de lo económico nos atraviesa todo lo económico, pero la avanzada cultural es brutal. Es impresionante. Es brutal y hace que la dirigencia o los sectores más militantes o más comprometidos pierdan la perspectiva, ¿no? O sea, y pierdan la jerarquía de las cosas por las cuales es más importante luchar, y por eso es dificultoso plantearse la unidad, ¿no? O sea, porque se pierde la perspectiva de cuáles son las prioridades, ¿no? Tal cual. Justamente, claro, es muy difícil, aparte de las prioridades, ver los momentos y los tiempos, manejar los tiempos, por ejemplo, claro. Es fundamental con un enemigo como este. Claro. Y eso cuesta justamente por esto que estábamos hablando. Ahí, Polo, mencionaste la experiencia de las asambleas del agua, y en general, te pido una consideración, una reflexión, en torno a la organización asamblearia de la lucha, que es un gran tema sobre el que me parece que nos debemos una reflexión. ¿Cómo hacer para esto, para una organización autoconvocante, asamblearia, que no quede en lo anecdótico, en el narcisismo de cada uno de los que hablan y que cuentan su historia y que nos vamos y que y divergemos hacia un lugar que no tiene nada que ver con el foco de que nos convoca? ¿Cómo hacemos para hacer un ámbito asambleario, democrático, igualitario y a la vez enfocado en lo que tiene que estar enfocado? Mira, yo creo que ese enriquecimiento tiene que ser mutuo y de apertura. Uh-huh. En el sentido de que eso que vos mencionas, yo lo digo siempre en las reuniones que tenemos muy periódicamente, muy seguidos, en la asamblea. Y lo digo cuando hemos estado en la CGT o cuando estamos en la CTA. Tenemos que abrirnos hacia el otro, escuchar mucho más, recibir mucho más, sacarnos todos los pruritos y a priori que hay sobre el otro grupo. Ya sabemos que la parte gremial adolece de gran burocracia y que los sectores políticos, que son los que manejan hoy el poder desde el Parlamento, todas las fallas que tienen. Ahora, tenemos que ver de hacer el gran frente común. Acá lo que nos está faltando, estamos en eso muy sin crecimiento en la cuestión frentista, pero frentista en serio, donde la síntesis no es una sumatoria, sino es sacar lo más positivo de cada sector y hacia un objetivo común vamos avanzando. Esa parte que parece, al decirlo, uno dice, bueno, cosa de sentarse, es la parte más difícil. Y entonces nos quedamos encasillados cada uno en su sector, cada uno en lo que tiene atrás. Ah, no, yo desde el gremio tal, yo desde la CTA, yo desde la asamblea, y no podemos arrimarnos, tocarnos con el otro, muy poco. Entonces, yo creo, esa parte sí, eso y ellos lo saben, ¿eh? Los aparatos de inteligencia de ellos trabajan lo que se llamaba en la época de la dictadura, trabajar por las líneas interiores nuestras. Y están todo el día, tienen un montón de recursos. De no dejar que vos te juntes con el otro para que decir, bueno, vamos juntos en esto. Hay un avance de años anteriores, de los años más inmediatos anteriores, ¿no? Hay un avance, pero falta mucho todavía. El día que lo tenemos. No, para nadie. Yo tengo mucha fe en todo el campo popular, pero tenemos que pulir todas esas cosas todavía, ¿no? ¿Cómo estás viendo? Bueno, estamos en días de enorme agitación económica, donde el dólar pasó desde menos de 30 en una semana a 40. Hoy no sabemos cómo está. Estaba bajando un poquito, pero llegó a 42, 45 en Mendoza. Una gran locura, inestabilidad económica y una gran pérdida de los salarios de la población, de las mayorías. ¿Cómo estás viendo la evolución de este proceso económico? Bueno, yo creo que van, es decir, pongámonos en los dos campos. Creo que si nos situamos en el campo enemigo, ellos lo que se ha propuesto en el gran esquema que ellos tienen de concentración económica, lo van logrando. Las famosas recetas, yo me acuerdo, la palabra receta del Fondo Monetario Internacional, desde que yo comencé a militar lo escuché. Las recetas del Fondo Monetario Internacional. ¿Vos qué te acordabas de algunas publicaciones? Había una revista muy buena que se llamaba la revista Crisis. Claro. La revista Crisis de la época. Y me acuerdo que me aprendí de memoria, porque tenía que hablar en un acto, no me acuerdo qué, la receta del Fondo Monetario Internacional. Las de ahora son iguales. Son iguales, claro. Son iguales. Claro. No cambiaste nada. Yo dije, pero, a ver, no. Son exactamente iguales. Bajar el salario, los despidos, el Estado grande, y que lo sintetizó muy bien el consenso de Washington. El consenso de Washington del año 88, 90, por ahí, fue, era, para sintetizar en pocas palabras, Estado mínimo, mercado libre. Y estamos en el hipermercadismo. Que yo creo que esa es la situación que hoy tenemos, que es mucho más difícil que la que nosotros vivíamos. Hasta en el plano internacional. ¿Por qué? A ver, en eso capaz que virtudes, porque la conozco desde chica, seguramente me apoya. Más allá de que de las filiaciones ideológicas, cuando existía la Unión Soviética, aunque no se estuviera de acuerdo con ella, era el contrapeso. ¿Qué contrapeso tenemos? No hay contrapeso. Y entonces, la acumulación de la riqueza está cada vez se ha profundizado justamente, mucho. Justamente, pero justamente, a partir de los años 90, ¿no? Con la globalización, con la caída de la Unión Soviética y todo lo que fue ocurriendo en el mundo, es el gran salto de acumulación de capital. De los monopolios, de los grandes centros de poder económicos. Entonces yo creo que esa situación se nos hace mucho más ardua y cuesta arriba para poder dar la vuelta y derrotarla, ¿no? Por eso sí, han tenido un significado muy importante. Yo por eso me sumé mucho a toda la cuestión ambiental. Porque se empieza a tomar conciencia de que el gran provecho capitalista está en base a los agronegocios y al extractivismo, o neoextractivismo, como se llama, a todo el aspecto alimentario, todo lo que hemos visto de Bayer, Monsanto, hoy es Bayer, Monsanto, Cargill, DuPont, y la Barrick y todos los demás. Son los dos grandes monstruos, y esos grandes monstruos es en base a el provecho que sacan de la madre tierra, o sea, de los bienes comunes. Entonces creo que ahí está la relación importante, ¿no es cierto? Pero hay una parte casi escandalosa que voy a decir. Eso ya tiene más que ver con mi historia montonera. El poder del enemigo está basado en cuatro, tres, cuatro, cinco pilares, como quiera. El político, el económico, el cultural y el militar. Las armas las tienen ellos. Por eso reprimen. Ah, sobre eso quería... Las armas las tienen ellos. Digo escandaloso porque a mí me costó mucho decir algo que lo hice mucho en función de mis compañeros que no están. Compañeros de lucha, compañeros de combate. Año 2010. Y me hacen una pregunta muy capciosa, peligrosa, pero yo no la iba a traicionar a esa, o no la iba a sortear. ¿Las armas de los montoneros, de los militantes, del PRT, están enterradas? Y yo le dije, los revolucionarios nunca entierran las armas. Porque si yo digo eso, lo estoy enterrando por segunda vez a los compañeros que cayeron con las armas en la mano. Porque creían en ese proyecto como creía y como creo yo. Que no se tomaron por el gusto militar. Se tomaron para tratar de equilibrar un poder que los tienen los demás. Nosotros no lo tenemos. Los dejo ahí. Mira, queremos... Vas a tener que venir otro día. Claro, porque no, hay que seguir ampliando. Sí, por no, supuesto. Vos sabés que pensábamos... Yo pensaba esta entrevista y esta charla con Polo... ¿Cómo podíamos abordar temas complejos de la historia argentina con una profundidad que permita la reflexión, la coincidencia y la disidencia una reflexión conjunta, sincera y más allá de estos discursos que nos viene haciendo Clarín desde la época de la dictadura, porque hay que acordarse que ¿quién nos da los cursos de buenos modales en Argentina? Bueno, el grupo Clarín nos da los cursos de buenos modales, ese grupo que se quedó con papel prensa y con todos los medios de la Argentina, precisamente sobre una mesa de torturas con la gente de la dictadura. Entonces, ¿cómo salir de la lógica y de esos discursos de ellos para analizar sincera y profundamente discusiones como las que vos estás planteando? Pero me quería... Vas a tener que venir otro día para que lo abordemos. Sí, pues yo a las 5 tengo una profundamente. Y a nosotros se nos acaba el programa también y nos quedan un montón de cosas todavía. Pero hay algo que no quiero que dejemos de conversar hoy. Vos lo mencionaste recién. Este momento y la avanzada represiva. Estuviste hace unos días, esta misma semana, manifestando contra el código que propone Cornejo, el código de faltas, el código contravencional, que supone una restricción de libertades ciudadanas y una avanzada represiva. ¿Qué nos podés decir de eso, Polo? Yo creo que siempre ha sido así. Cuanto más se agudiza la problemática social y económica, necesitan de la represión en forma proporcional, va del brazo. Modelos, el ajuste, el gran ajuste que estamos, es permanente el ajuste, el tarifazo, los despidos, la reforma laboral cierra con una gran represión. Esto que hizo Macri hace unos meses, de volver a poner a las Fuerzas Armadas en la calle, con el pretexto de el terrorismo y el narcotráfico. Y viene Mattis. Mattis, el perro rabioso, el general norteamericano que estuvo en Irak, por ejemplo. Es uno de los baluartes de los generales jóvenes. A recorrer Latinoamérica, donde vemos una Venezuela asediada y que ahí viene lo que comentabas vos recién sobre lo de las Fuerzas Armadas. Venezuela se ha podido mantener porque hubo una gran coherencia de Chávez cuando dijo, necesitamos mucha educación, tenemos que el pueblo tiene que estar muy educado y las Fuerzas Armadas también. Claro. Que es lo que no hizo Perón. Acá viene un poco lo de la historia, porque Chávez siempre se manifestaba así y había cosas parecidas como hombre de las Fuerzas Armadas, con una situación de clase muy diferente, no son las mismas, la nuestra tiene sesgos oligárquicos mucho más fuertes que los tienen ellos. Y ellos se han podido mantener de esa manera, ¿no es cierto?, con las dificultades, no dificultades, los tremendos escollos para poder que su pueblo esa dignidad que por la que se peleó durante tantos años después de la caída de Andrés Pérez en Venezuela, seguir de esa manera. Entonces Estados Unidos inventa, pone la OTAN, ustedes sabían que hay un brazo de la OTAN en Colombia. Colombia, uh-huh, es el país más fuerte militarmente en el continente, que llevó a que la FARC se retirara, que eso también es otra cosa que hay que hablarlo, hay que discutirlo los que somos militantes, ¿no? Yo soy muy crítico a eso, porque eso le significó un hueco enorme. Están metiendo en cana y están matando montones de dirigentes campesinos y dirigentes sociales que han sido de la FARC y sociales, justamente por ese pacto. Claro, ahora se va Santos, que lo hizo a medias, y queda este tipo. Queda el morrucho este de Uribe. Claro, que es el morrucho de Uribe, tal cual, como decís vos. Bueno, ¿y qué es lo que inventan ellos? Hay una componenda entre Perú, Brasil y Colombia para rodear a Venezuela. Y claro, si no lo han podido desde adentro. Y a eso. Quiero decir que son todos temas que tienen que ver con la correlación de fuerzas mundiales. A eso hay que agregarle que, por ejemplo, esta intervención de las Fuerzas Armadas en Argentina, el primer hecho que produce es en Jujuy, en la frontera con Bolivia, una movilización de una serie de tropas y una serie de materiales que supuestamente para combatir al narcotráfico. Decime que para qué sirven tanques, los blindados y los tanques para combatir el narcotráfico. Bueno, claramente nosotros, digamos, Perú, Colombia y Ecuador van contra Venezuela y nosotros vamos contra Bolivia. O sea, esas son las hipótesis de conflicto que viene a plantear Matis a Latinoamérica. Vamos a tener, Polo, que quedar para una a otra visita tuya con todos estos temas que nos quedan en el tintero. Te tomamos la palabra de repetir. Lo charlamos con un poquito de tiempo porque justamente ahora la semana que viene yo viajo a Buenos Aires, pues tenemos un acto en William Morris, que es donde uh-huh cae Abad Medina, uh-huh, Fernando, uh-huh, que era el jefe de la organización inicial, y celebramos lo que nosotros denominamos el Día del Montonero porque es el día que él cae. Y eso fue en el 70, ahí nomás, nosotros empezamos a actuar en mayo del 70 y en septiembre del 70 cae. Él enfrentándose con la policía. Bueno, Polo, muchas gracias por venirte hasta acá. Y la seguimos. Gracias, compañero. Gracias por los mates. Excelentemente novelado ese último hecho que cuando cae Abad Medina en la estación de William Morris, enfrente, en el restaurante. En el Bar La Rueda. En el Bar La Rueda. Sí, yo pasaba todos los días por ahí. ¿Ah, sí? Trabajaba en INTA Castelar. Y excelentemente novelado por Feynman. Feynman, sí, sí. Sí, conocí. Bueno. Sí, bueno. No. El único que vale la pena. El otro hablaría de billar. Sí. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Polo. ¿Tenemos agenda, Celi? Sí, por supuesto. ¿Tenemos para leerla? ¿Podemos separar, Marce? ¿Separamos y venimos con la agenda cultural o con alguna otra cosa que nos depare el destino? ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Vamos, María! ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente, venciendo a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré en soledad. Ya estamos en el aire temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Los saludamos a Miguel Rodríguez de Generación 70. Gracias, Miguelito, por llamarnos y mandarle tus saludos a Polo, que los recibió, y a nosotros, al programa, felicitarnos por el programa. Celi, ¿qué podemos hacer el fin de semana? Bueno, vamos a empezar con la agenda. Para hoy, viernes 31, ya estamos terminando agosto, el mes de los gatos, ya sabemos por qué. Hoy, 31, está la presentación del libro Las copas de los árboles, con textos de Agustina Becares. Ilustraciones de Piqui Tagliaferro, a las 21:30 en el Living. Ya saben que el Living hay que buscarlo por Facebook, así tal cual, el Living o Tony Living, y pedir la dirección por privado. Como única función hay hoy pequeños círculos a las 22 horas en el Teatro Selectro, en dirección de Ariel Blasco, Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio. También hay un estreno que estuvo en la diaria conversando con esta mañana. Ulf se estrena a las 22 Ulf. Horas. Ulf, ULF, de Jené. ¿Se vienen los vikingos? De Jené a las 22 horas en el Centro Cultural La Colombina o al CARCE 220 de Goy Cruz. También se estarán presentando Diego Alonso, Agustín Falcioni y Juan Astronauta en El Baile. A las 23:55, es Mitre 1709 de Ciudad. También hay otra banda que se está presentando en la Interzona. La Interzona es un bar que se encuentra en Irigoyen 275 de Ciudad, que se llama Kalina Manju. A las 22:30, es rock indie. Si a alguien le gusta el indie, puede ir a escuchar un ratito. Y una comedia. Todas esas cosas son las que hacen necesaria tu crítica cultural. Por ejemplo, es que a mí me mucho tendrías no me gusta. Que explicar de qué va el rock indie. Es que a mí el indie mucho no me gusta, no, bueno, es, de no mi, está bien. Es de mi pero elección. Técnicamente el indie empezó como un movimiento independiente, por eso independiente. Ahora se toma más, es como un rock un poco más light. ¿Cómo genial, explicártelo? Dale. Bueno, pero entendimos, bueno, perfectamente. Viste que podés hacer la crítica cultural aún de obras o expresiones artísticas que no son de tu de mi agrado. De tu preferencia. Bueno, y esta me parece que se la han dedicado al presidente cuando el gato no está. Es una comedia que se va a realizar hoy a las 21:30 en el Cine Teatro Imperial, en Pescara y Perón, de Maipú. Y también en la Encosala, que es Almirante Brown 755 de Godoy Cruz, a las 22, el 18. Una obra basada en la reforma universitaria del 18. Para el sábado, el sábado está la Fancifiera número 3, que se estará dando a partir de las 18 horas en el Living, Feria de Fanzines, justamente para los que les gusten las publicaciones. Se pueden ir a dar unas vueltas, seguro que hay música, hay birrita, hay comida y un buen rato con buena gente. También hay una noche de filosofía anunciada en el Le Parc, empieza a las 17 horas, con filósofos de varias partes del mundo. El Le Parc está ubicado en Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén, siempre uh-huh. Se me olvidan por ahí un poco las calles. Después se despide La Felicidad, que es una obra también dirigida por Ariel Blasco, a las 21 horas en la Nave Cultural. Se va a estar despidiendo sábado primero y domingo 2 de septiembre. También está el concierto de la Escuela Maipufónica. ¡Ah, la puta! Ah, sí, ¿qué tal? A las 21:30 en el Cine Teatro Imperial. Los Yetis con Jeans tocarán a las 23:59 en La Reserva, el boliche que está ubicado en Rivadavia 32 de Ciudad, presentando Lost Vinilos. Hay un festival de metal en el Pratus Bar, estará tocando Contramano, Híbrido y Demon Pie a las 23:30, esto es San Martín 1456 de Las Heras, así que si les interesa el metal... No se ve la seña y no nos puede contestar. Hoy no nos puede contestar por el micrófono, pero ya lo sabemos. También, no sé si se acuerdan, yo porque lo escribí la semana pasada, pero se estaba presentando el largometraje Los Nadie, de Juan Sebastián Mesa, un colombiano. En San Martín se estaba presentando la semana pasada, ahora se presenta en el Café Pardo a las 21 horas en San Juan, 735 de Ciudad. También el sábado, a partir de las 18 en el Origen de I, ruta 7, antes de llegar a Potrerillos, estará Juan Astro, Rol Lux y Kuntur. Es para pasar una tarde y ver el atardecer en la montaña. También, y esto me pareció muy interesante, ahí está se realizará la sexta fecha solidaria 1 versus 1 de Last Rapper. Son batallas de rapeo, digamos. Sí, eso lo conozco bien. Lo tengo a mi hijo que está como loco con Sí, pero qué bien. Bueno, a las 16 horas en San Martín, no salía exactamente la dirección, así que búsquenlo como yo sexta. Yo les digo a todos los chicos que les encanta que rapean, así que lean el Martín Fierro, que esos son raperos de 1800 y que hacen rimas mejores. Que hacen rimas mejores que los raperos de hoy. Pero es muy interesante el rap. Es un movimiento muy interesante. Que sea como lucha política y social. Si es que no estás rapeando acerca de la plata que tenés o de lo que le haces a alguien, ponele, que lo vas a matar. Absolutamente contestatario. Sea. Claro, totalmente. Es muy interesante lo que se está produciendo ahora también con el rap. Supuesto. Porque se da mucho en el contexto de vulnerabilidad y en los jóvenes. Sí, pero lo que mi comentario apunta a lo siguiente, lo rítmico, lo rítmico viene de una mirada ancestral que tiene una larga tradición en Argentina, digamos eso de hablar con rima. Claro, la payada, la rima, o sea, y eso cuaja con formas nuevas. Pero alumbrando algo que viene, digamos, en el ADN de nuestra cultura también, o conectando con aquello. Entonces, vale la pena mirar aquello. De todas maneras, obviamente. Bueno, esta sexta fecha solidaria se estará. Lo recaudado se va a donar al Comedor Montecaseros. La comida que se recaude y la ropa y los juguetes que se recaude a los hospitales de San Martín. Después hay una escuela y torneos de ajedrez a las 17:30. Asib y Sidam en el Poliguay, en Guaymallén. Busquen la dirección porque no la encontré tampoco. ¿El Poliguay de Guaymallén? Sí. Uh-huh. Y también hay un espectáculo físico 360 grados, el público de pie. Potencia sensorial, desconexión humana a las 21 horas en el Galpón Espacio Cultural Hudson 250 de Ciudad. Y también vuelve como reedición de la noche de juegos de mesa en la casita colectiva, que ya se ha dado varias veces. Patricias Mendocinas, 827 de San José. Para el domingo, una obra de teatro, Bairoleto, Bandido Rural, en el taller, el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad, a las 21 horas. En la Interzona estará presentando Cine en la Cueva a las 21:30. El artista de Michel Hazanavicius, un poco largo y extraño, de una película del 2011, en blanco y negro, muda. Si se la bancan, vayan a verla. A mí personalmente no me gustó. También está el tercer ciclo Guanacu, estará cantando Sandra Amaya. Y desde Buenos Aires, Jirafas y Carnavales a las 21:30 en la Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz, Tomba 54 de Godoy Cruz. No lo sepa, trío, a las 13 horas es un almuerzo en la guarida del celebrante, que es Buenos Vecinos 7598 de Guaymallén. Y también Tres Viejos Mares de Aristides Vargas a las 21 horas en el Le Parc. Y como por último, sigue presentándose una de Gangsters en el Living. Si pueden ir a verla, es muy divertida, a las 21 horas. Un destacado de nuestro programa, la mejor agenda cultural. Totalmente. De, yo diría, toda la radiodifusión mendocina. Felicitaciones, Elina. Quería decir una cosita, que no lo puse en la agenda de hoy porque va para el fin de semana que viene y es en San Juan, además. Hay un encuentro de raperos en San Juan. Ya la semana que viene daré más información. Es gratis, solo hay que inscribirse en una página. Excelente. Hemos dedicado buena parte del programa de hoy a la problemática de la educación y un párrafo destacado se lo llevan los institutos de educación superior de la provincia. Los estudiantes de ese nivel se están organizando el 9002, el normal, ha estado tomado, han habido idas y vueltas, hay un reclamo muy fuerte, incluso se reunieron los alumnos con el director general de escuelas de la provincia en una reunión ciertamente traumática y relatada como violenta. Incluso, para contar algo, los hicieron dejar los celulares a la entrada de la reunión con el director general de escuelas, los hicieron esperar más de una hora, etcétera. Para contarnos sobre todo eso, tenemos un audio que nos ha mandado Paola Rusticiari, alumna del Normal Superior Tomás Godoy Cruz 9002. ¿La escuchamos, Marce? Buenas tardes, Virtu y Carlos. Les quería comentar un poco sobre lo que estuvo pasando en estos días. Como todos saben, el normal estuvo en asamblea permanente generando distintas acciones. Logramos la comisión de diálogo con Jaime Correa y después de una reunión muy poco favorable, ya que no se vieron intenciones de verdaderas, ¿no?, de diálogo, de acordar, de consensuar con lo que es la comunidad educativa. Después de esa reunión, con mucha dificultad, se trató de que se generara una comisión de diálogo más amplia, interclaustro e interinstituto, que era nuestra propuesta. No nos aseguraron en ningún momento, ni por escrito, ni de ninguna forma oficial, concreta, de que esa reunión pueda concertarse. Nos dijeron que nos comunicáramos a futuro, pero que teníamos que confiar en su palabra, de que él no iba a cerrar carreras, y todo lo que es más o menos de público conocimiento. Después de la tremenda marcha, porque no se me ocurre otra palabra, que tuvimos ayer, la movilización de todos los compañeros, tanto de la Universidad Nacional de Cuyo como de todos los institutos de educación superior de la provincia, se convocó a una asamblea, que es algo que estaba acordado de la última asamblea que habíamos hecho en los institutos. Se había acordado que después de esta movilización a Casa de Gobierno íbamos a tener una asamblea interinstitutos e interclaustro, donde estuvimos viendo la posibilidad de armar una coordinadora o una mesa, o como quieran llamarle, en asamblea, cuando lo decidan, porque se hace democráticamente con la participación de todos los IES y de todos los docentes y los estudiantes. La idea es que estén todos los IES representados en esta coordinadora para tomar acciones conjuntas, pensarnos, ¿no?, como comunidad educativa de IES, y ver qué es lo que podemos ir accionando en estos días. Esa reunión quedó convocada para creo que es 3 de septiembre o 4 de septiembre, no recuerdo bien ahora, en Plaza Independencia al mediodía, cosa de poder tener un tiempito para poder convocarnos, ¿no?, y que estemos todes. Decime si hay alguna otra inquietud, algo que ustedes quieran saber. Desde ya, muy agradecida por este espacio, por invitarnos a su programa. Gracias, Paola, excelente tu informe. Le decimos a nuestros oyentes que tenemos un problemita con el teléfono, por eso Paola nos mandó un mensaje de WhatsApp que hemos pasado a audio y estamos escuchando. Nos aclara Paola que eso que cuando estaba grabando el audio no se acordaba bien, es el miércoles 5 de septiembre a las 13 horas. Uh-huh. Miércoles 5 de septiembre a las 13 horas, asamblea interclaustro de los institutos de educación superior en la Plaza Independencia. Me parece que habrá mucha gente allí. Miércoles 5 de septiembre, 13 horas, en la Plaza Independencia, Asamblea de los IES. Virtudes de la Santa. Sí, simplemente para informar un poquito la situación de Milagro, que generalmente nosotros nos hacemos eco de esta terrible persecución que está sufriendo Milagro, también porque nuestra compañera Nelida Rojas en la provincia también sufre una persecución similar de parte del gobernador Cornejo y sus intentos por entre otras cosas, yo creo que distraer de lo que está pasando en la política económica, ¿no? Sí, pero cuando vos para distraer metés preso gente de modo injusto y fabricás causas sin pruebas, poniendo el Estado a perseguir a los opositores políticos, cuando tenés a los medios mafiosos detrás de todo eso, ya tenés más que una maniobra distractiva, tenés terrorismo de Estado, que es lo que están haciendo estos tipos. Sí, esto es lo que siempre denunciamos desde este programa. Bueno, en el caso de Milagros estuvimos muy preocupados estos últimos días porque tuvo una situación de salud bastante complicada, que se llegó a hablar de pancreatitis, con lo cual el diagnóstico era bastante nefasto, digamos. Y además, digamos, ella no tuvo acceso en ese momento a sus médicos de confianza. O sea, cuando estuvo internada en un lugar donde no le permitían a los médicos de ella, a los médicos a los que ella realmente les tiene confianza, que la atendieran. Cuando finalmente pudieron acceder los médicos a ella, pudieron comprobar que no era el diagnóstico de pancreatitis, sino que había una gastritis crónica que ella tiene y otras afecciones que se combinaron con este estado de debilidad que tiene a raíz de la huelga de hambre, bueno, y a raíz de todas las torturas psicológicas que viene sufriendo desde que fue desde que fue detenida y desde que asumió Macri Morales uh-huh. en la Argentina, ¿no? Y bueno, fue después de eso, los médicos recomendaban que estuviera 10 días internada en reposo y que eso se suspendieran las audiencias en el juicio que le están haciendo, un juicio que se llama Los Pibes Villeros, que después, en todo caso, comentaremos después de qué se trata bien el juicio pero se negó el juez, una vez más, el juez Puyenge Hermanos, que yo creo que hay que acordarse muy bien de ese juez, como hay que acordarse muy bien de la fiscal Chávez de aquí en más. De Puyenge Hermanos hay que acordarse porque realmente es un asesino. Y entonces decidieron seguir con el juicio. La sacaron a Milagros del hospital y la llevaron en pijama a la audiencia. Y allí las juezas, que ya les voy a decir el nombre porque lo tengo por acá, las juezas que presiden este tribunal decidieron sacarla de la audiencia porque estaba en pijama. O sea, digo, se dan cuenta que estamos hablando de gente que está, digamos, además de perversa, está loca, porque la hicieron salir del hospital como estaba, que estaba en pijama, y la llevaron a la audiencia y después la sancionaron por estar en pijama, cuando ellas eran las que la habían traído en pijama. O sea, de eso estamos hablando. Nos quedan muchas cosas, como suele ocurrirnos los viernes. No pudimos meter la sección de la Constitución Nacional, no pudimos meter la sección de Arturo Royce, que siempre tratamos de incorporar nuestros viernes. Hoy no nos quedó tiempo para nada, tampoco entró nuestra sección de Recuperemos la Razón. Pero bueno, se nos acabó el programa, son las 17:02, ¡no! Ya se pasó, nosotros que siempre somos tan puntuales, pero hoy no está la gente de 5 pa'l peso. No nos están apurando. lo que sí está es que la mosquitera está cada día mejor, no te vayas de este dial. Sabés que La Mosquitera tiene también un portal web, www.lamosquitera.org. Te recomendamos también Debate Mendoza, www.debatemendoza.com.ar. Virtudes de la